Fiestas en Ribaforada en honor a San Blas, del jueves 1 al domingo 4 de febrero. Tradicionales hogueras con repartos gastronómicos, actuaciones infantiles, grandes orquestas por la tarde y por la noche. Jueves, Taxara. Viernes, nueva etapa. Sábado, la Mundial. Domingo, Ingenio. El Ayuntamiento de Ribaforada les desea unas muy felices fiestas. Toda la información en la nueva web ribaforada.es. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y ahí es donde hemos entrado, a la nueva web de ribaforada.es, donde se puede leer donde y cuando quieras el nuevo programa de las fiestas de San Blas que están a la vuelta de la esquina. Su concejal de festejos, don Tirso Calvo, bienvenido. Muy buenos días. Encantados de saludarte un día más y como hablamos, se puede ver todo en la web, pero nos apetece destacar las tradiciones. Ya se está preparando el reparto de los roscos a los mayores, que lo vais a hacer mañana. Así es, mañana ya empezaremos con los actos prefiestas, con el reparto del tradicional roscón a los mayores de 75 años, que se lo llevaremos a sus casas, a todos ellos y a los que, por una circunstancia o por otra, bueno, pues están impedidos y no pueden salir el día 2 a por el roscón a la plaza. ¿Cuántos se preparan? Bueno, pues este año hemos preparado 4.000 roscones, mañana repartiremos alrededor de 500 y el viernes a las 8 de la tarde en la hoguera se volverán a repartir otros 3.500, un total de 4.000. Un reparto que tiene que ver con guardar la fila, llueva, haga frío, pero es una de las tradiciones. Así es, así es. El día 2, el día de antes del patrón, siempre es la costumbre de ir, de hacer la fila, una charradica con el vecino, con el amigo, con la amiga, y esperar a pasar a por el tradicional roscón de San Blas. Algo que también está muy relacionado con las tradiciones, la procesión a San Blas y todo lo que tiene que ver con estas fiestas, que están muy bien diferenciadas, ¿no? Tanto en lo festivo como también en los repartos gastronómicos. Sí, yo creo que estas fiestas, bueno, pues tanto hay que centrarse un poco en lo que son los repartos de todas las tardes en las hogueras, que hay 4 hogueras con repartos de diferentes productos. Por otro lado también, por supuesto, el reparto del roscón. Y también, bueno, pues hay otros dos actos que son emblemáticos y fundamentales en estas fiestas, como son las orquestas en el polideportivo. Y por otro lado también los concursos, ¿no? Que hacemos 4 concursos a lo largo de los diferentes días de fiestas. Además, con mucha historia, el de ranchos, el de las migas, en fin, que todo hace para llevarlo bien. ¿Qué le has pedido al tiempo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué te parece? ¿Cómo viene la climatología? Pues yo creo que me he metido alrededor de un millón de veces a lo largo de estos últimos 15 días para ver el tiempo. Y hace un cuarto de hora, que ha sido la última vez, parece que el tiempo nos va a acompañar. Dentro de la época en la que estamos, parece ser que máximo el viento va a soplar a unos 30 kilómetros por hora el día que más, y agua poca. Por lo tanto, yo creo que el tiempo nos va a acompañar en la época de primeros de febrero. Nos dice un oyente por aquí, ¿cómo vive un concejal de festejos las fiestas de San Blas? Que son para Tirso Calvo las fiestas de San Blas, orquestas y hogueras son los que reinan estas fiestas, dice. Pues yo con mucha intensidad acudo a todos los actos, y hay que compaginar el cargo de concejal de festejos con el de padre, marido, amigo y un poco a todo, ¿no? Habrá que ir a las actividades infantiles con la pequeña, habrá que ir a los diferentes actos como representante municipal, pero también, bueno, pues el estar dentro de la fiesta, el poder de tomarte un vino, un carajillo o estar con los amigos y con los vecinos, pues es un placer, ¿no? Por lo tanto, las vivo con mucha intensidad. A mí me gusta, soy muy muy fiestero, soy muy de aquí de Ribaforada, y por lo tanto, yo durante esta semana, durante estos 4 días, me lo paso muy bien, y aunque tienes la responsabilidad y tienes que estar en los actos y que todo salga conforme a lo programado, pero bueno, pues se pasa muy bien, ¿no? Las orquestas que llegan de primer nivel, Taxara, nueva etapa, la Mundial, Ingenio, y en el polideportivo, algo que bueno, que todavía engrandece más este espectáculo, ¿eh? Sí, yo creo que tenemos el placer de bueno, pues de poder tener unas orquestas que hemos preparado con ganas. Ribaforada nos exige, nuestros vecinos y nuestras vecinas nos exigen orquestas de calidad, y este año pues hemos hecho, yo creo que tirado la casa por el balcón, ¿no? Yo creo que tenemos cuatro orquestas que hoy por hoy están en la primera línea de orquestas de tirada nacional. Taxara el año pasado resultó bastante bien y este año repiten. Nueva Etapa y la Mundial eran dos orquestas que quedaron, sobre todo la Mundial, hace dos años que vino y quedó muy bien. El año pasado, por diferentes circunstancias de agenda, no pudieron venir. Nueva Etapa se ha rearmado y vienen también el viernes con muchas ganas de hacerlo fenomenal en Riaforada. Y luego Ingenio, una orquesta de aquí de la zona que conocen muy bien Riaforada, conocen muy bien los gustos de los aficionados de las orquestas de nuestro pueblo y que ha venido durante estos últimos años también en carnavales, ha quedado muy bien y estoy seguro de que así será. Y por lo tanto, bueno, pues ya estamos vendiendo los abonos en el polideportivo. Es una pasada la gente que viene a por el abono y bueno, pues yo creo que este año vamos a batir récords. Por saber los datos, ¿hasta cuándo se pueden vender los abonos? ¿Qué precios tienen y más o menos el presupuesto de las fiestas? Sí, bueno, pues los abonos se pueden comprar en el ayuntamiento hasta el día del chupinazo, hasta el día 1. Los precios de general son de 30 euros, de 16 a 25 años un precio de 15 euros y los mayores de 65, 20 euros. Son para poder acceder al polideportivo a todos los pases de orquesta, tanto desde el día 1 hasta el día 4. Y tenemos desde el día 1, 2 y 3, jueves, viernes y sábado, hay concierto de 4 y media hasta las 6, luego a las 7, de 7 a 8 hay un pase para los pequeños, para la gente más joven, y a partir de las 12 de la noche tendremos el jueves y a las 12 y media, viernes y sábado, el baile nocturno, ¿no? Y luego ya el domingo, bueno, pues habrá concierto y baile de tarde. Y el presupuesto, como me preguntabas, Paul, este año quizás es un poco mayor por la calidad de las orquestas, que este año hemos aumentado un poco, y ronda en torno a los 55.000 euros. 55.000 euros que se invierten para unas fiestas en las que ustedes las pueden disfrutar desde el jueves. Además, les vamos a contar ese inicio de las fiestas, el cohete de San Blas y también esas actividades infantiles de las que también se destacan, que se preparan también en el polideportivo y con un escenario paralelo también para acercarla a los más pequeños y a las familias. Así es, tendremos espectáculos infantiles el viernes y el domingo. Y también quería hacer un poco hincapié, como hablábamos antes, de los concursos. El primer día tenemos el concurso de caldo por la tarde, con diferentes premios, desde 120 euros el primero hasta 70 euros el tercer premio. Al siguiente día tenemos el tradicional concurso de calderetes en el polideportivo, que es a la 1:30, con tres premios también, 150 euros y placa el primero, 100 euros el segundo y tercero con 80. Esa tarde no hay concurso en la hoguera porque es el reparto del roscón, pero el sábado tenemos también el concurso de sangría con premio de 180 euros, el segundo de 140, el tercero de 100, y a cada concursante, creo que hoy me han pasado del ayuntamiento que había seis cuadrillas que habían preparado sangría, se les gratifica también con 30 euros, ¿no? Pues la sangría tiene un coste importante de elaboración, se gasta fruta, se gasta bastante bebida, hacen para que todo el que venga a la hoguera pueda probar las diferentes sangrías y por lo tanto, bueno, pues todos los concursos luego se pueden probar allí por parte de todos los visitantes. Y además que queda en casa, como bien estamos hablando. Pues ya lo han escuchado, Tirso Calvo, esa invitación a la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM, ¿qué te apetece decirles? Pues que a partir del jueves que pueden venir a Riaforada, que van a pasarlo bien, que nosotros vamos a disfrutar con su presencia, con su compañía y que seguro que se van encantados de los actos que preparamos con tantas ganas y tanta ilusión y sobre todo también a nuestros vecinos y nuestras vecinas que salgan, que disfruten, que participen, porque al final sin ellos pues esto no merece la pena, ¿no? El preparar todo esto, si la gente no sale, no disfruta y no participa en la fiesta, pues no tendría sentido. Gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Un placer, como siempre.